Yo siento en mi boca, tengo esas ansias locas de alabar a Dios. Cuando canto a mi Cristo, yo siento cosas extrañas y siento que me araña dentro del corazón. Feliz yo canto con alegría, siempre contento, alabanzas a Jesús. Feliz yo canto con alegría, siempre contento, alabanzas a Jesús. Cuando salgo a la calle y miro el derroche, yo siento el reproche del diablo Satanás. Dicen muy suave, murmurando al oído, mira esto más vivido y hoy ya no podés. Feliz yo canto con alegría, siempre contento, alabanzas a Jesús. Feliz yo canto con alegría, siempre contento, alabanzas a Jesús. Esas ansias locas de alabar a Dios. Cuando canto a mi Cristo, yo siento cosas extrañas y siento que me araña dentro del corazón. Feliz yo canto con alegría, siempre contento, alabanzas a Jesús. Feliz yo canto con alegría, siempre contento, alabanzas a Jesús.